veo que todos se acaban a desestable en la vida. Llego a Chimichagua, yo llego a Chimichagua, yo llego a Chimichagua y no encuentro a Fidelina. Diciendo que me quería.